Se viene el sexto encuentro de cine local en Santa Rosa y ya la tenemos a Silvana Staudinger del espacio Inca Santa Rosa, organizadora junto con Leti Hernando de este encuentro que se va a estar llevando del 26 al 29 de octubre. ¿Qué nos espera? ¿Cómo se están preparando? Todo esto nos lo va a contar nuestra compañera Colo Staudinger. Colito, ¿estás ahí? Sí, hola Pauli, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con Camila, escuchándote atentamente. Hola Camila, hoy la vi en la pasada, Camila. Hoy nos cruzamos, muy apurada, sí. Muy apurada. Es que la lluvia. Sí, nosotras corremos contra el tiempo todo el día. Siempre. Es así, porque queremos sacar todo. No, yo te vi charlando ahí con Gabriel González Carreño, ¿viste? Pero también tenía que salir al aire. Lo que menos me pensé era que iba a salir con vos, si no sabés cómo te hacía la nota ya. Estamos acá todavía, Lo sé, acabo de cruzar, digo. Lo que pasa es que, bueno, estabas charlando muy... Te seguimos de cerca, podríamos decir. Sí, estamos muy, muy, muy cerquita. No. Che, bueno, Colo, ¿cómo se están preparando? Contanos un poco, ya mañana empieza esto, parece mentira. Acá estamos, sí, parece mentira, acá estamos terminando como de afilar algunas cositas, armando bien las tortas, terminando de probar todo, armando las últimas... comunicaciones, todo, confirmando datito como que último momento algo que, no sé qué, y ahí cambiando, bueno, viste cómo es. Hace un tiempo hicimos una capacitación con Leti de gestión cultural pública, donde dijeron que gestionar es resolver problemas. No nos podemos poner mal cada vez que tenemos un problema, porque si no vivimos mal. Y ahora cada vez que me agarra así como, no llegamos, y eso es, gestionar es resolver problemas. Bueno, hay una meme de Osvaldo Laporte que dice: hoy no voy a pensar tanto porque me voy a estresar. Y al rato está como agarrándose el pelo muy de vuelta. Estresado, ¿eh? Muy estresado. ¿Así estarían ustedes? No, estamos re bien, estamos bien. Contanos un poco cómo tienen pensado el cronograma para toda esta semana. Mira, te cuento un poquito. Tenemos, el encuentro empieza mañana. Si bien se inaugura la tarde, arrancamos a las 9 de la mañana con una capacitación virtual de introducción a la fotografía cinematográfica a cargo de Alejandra Martín. Para participar de esta capacitación pueden inscribirse a partir de una planilla de Google que está en nuestro Facebook, en nuestro perfil de Facebook de Encuentro de Cine Local. Ahí encuentran la planilla y se pueden inscribir para participar. Y le mandamos el link de acceso a la capacitación esta de introducción a la fotografía cinematográfica, que está re bueno porque la fotografía cinematográfica tiene una especificidad. No es igual que la fotografía. Hay cosas en general, digamos. Hacer fotos para cine o para video tiene algunas cosas que son un poco diferentes. Entonces está bueno y Alejandra Martínez, una gran directora de fotografía, va a estar súper bueno esto para poder aprovecharlo. Y a las 12:20 tenemos otra capacitación virtual. La anterior se gestionó a partir de la sugerencia de desarrollo del INCA con el programa Las Escuelas Van al Cine. Claro. Y a las 12:20 vamos a tener la capacitación de presentación de proyectos audiovisuales. Esta está re buena, es cupo limitado, todavía quedan un par de lugares, así que si alguien nos está escuchando y no se anotó, tiene un ratito, misma metodología, entra a nuestro Facebook, buscan ahí el formulario de Google y se anotan, porque es de presentación de proyectos audiovisuales. Es una capacitación que se va a llevar adelante los 3 días y es re importante, re intensa, pero es re importante porque es algo que nos hace falta un montón a los y las realizadoras a la hora de pensar una peli. Antes, viste, vos escribías el guión y salías a buscar fomento, fondos o financiamiento. Hoy, desde el día cero que tenés la idea, ya hay instancias de producción, de cómo armo la carpeta, cómo presento la idea, cómo por logline. Se cortó, me parece. Justamente no sé si había hecho una pausa o justo se cortó. ¿Se cortó? Sí. Pareciera que sí. Ahí está. Bueno, vamos. A cargo de esto va a estar Francisco Lavalle. Ahí está, Lavalle, apareció. Está. Pará, Colo, pará que apareció. Que no fuiste. Acá estoy. Es como que te perdiste un... Ay, estuve hablando sola todo este rato. Dije cosas brillantes. Pero nos causó gracia porque pensamos que estábamos hablando y de golpe apareció la Colo hablando sola. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Estábamos en la parte de que contás sobre esta capacitación para los realizadores, ¿sí? La de presentación de proyectos. Exactamente. Bueno, esto, que es súper importante. Porque, no sé si dije esto, pero ya lo escucharon, que antes vos terminabas terminabas el guión y salías a buscar fondos. Y desde el día cero ya tenés que salir a buscar laboratorios y formas de producción, digamos. Y hay muchas instancias de preproducción que antes no existían, desde el armado de la carpeta, la escritura. A cargo de esta capacitación va a estar Francisco Larralde, que es realizador audiovisual y técnico en producción cinematográfica, y es una capacitación que se genera con la coordinación de extensión del ENER, que es la escuela del instituto. Bueno, está súper aprovechable, todavía quedan un par de lugares, así que porfa, ahí a inscribirse. Se va a llevar adelante los 3 días a las 12:20 de manera virtual. Bueno, mañana eso arranca y a las 18 tenemos la película El Castigo, programada desde el Espacio Inca. A las 19:30 la instalación audiovisual a cargo de González Carreño, que se llama Instalación Audiovisual Retrospectiva 10 años, que está funcionando en la Sala Mareque, ya está instalada, si alguien quiere chusmear un poquito, como bueno, pero inaugura mañana, que recorre los 6 encuentros de cine local y que este año cumplimos 10 años. Son 6 encuentros, pero hace 10 años que se viene desarrollando y que se inició y que a alguien se le ocurrió que podía haber un festival en Santa Rosa. Así que, nada, eso, como hay una retrospectiva y unos televisores, como pasen a chusmear. Bueno, y a las 20 se inaugura el festival donde vamos a proyectar los videominutos del taller de Valentina Santesteban, que se llevaron adelante el mes pasado. Bueno, esa proyección de videominutos. Y después la proyección de los cortometrajes en competencia oficial. Porque tenemos, el encuentro de cine tiene una competencia oficial, es una pata del encuentro, donde damos 3 premios por categoría de 150.000 pesos, que da la Secretaría de Cultura a través de la Municipalidad de Santa Rosa. Bueno, que es un premio a documental, un premio a ficción y un premio experimental. Ajá, que la última vez que estuvimos charlando con vos, que estuviste acá creo en el estudio, habías dicho que estabas en esa, como viendo los cortometrajes y organizando esa parte. Sí, y ahí esto ahora se pone al bien si lo hice bien o mal, porque donde falta un corto es como que revisa todo un montón de veces. Todos te vamos a señalar a vos. ¿Qué tal los niveles de los cortometrajes que se presentaron, Colo, así medio súper bueno y medio extra? ¿Hola? Sí. Ah, estoy. Es súper bueno y es súper mixto también, hay de todo tipo. Además de que hay de las 3 categorías, es una muy interesante porque hay como un nivel muy bueno y muy diferente, ¿no? Como distintas miradas. Cada corto es único, eso me parece que es como muy muy interesante. Creo que últimamente por ahí todo tiene un tinte medio parecido, ¿viste? Ves una peli de México y puede ser en la India, yo qué sé, porque hay como un mainstream que lo lava todo. Uh-huh. Hay con mucha identidad en los cortometrajes, eso está re bueno. ¿Filmados acá, Ecolo, o en Santa Rosa, o usaron otras locaciones? ¿Cómo fue? ¿Cómo viene la mano por ahí? Hay de toda la provincia, porque para participar del encuentro de cine, la única condición es ser pampeano, vivas en cualquier parte del mundo, digamos. Hay cortos de Santa Rosa, de General Pico, de Huatraché, de otras localidades, de gente que está estudiando en Córdoba y mandó sus cortometrajes, de gente que vive en La Plata, pero desde La Pampa y también mandó sus cortometrajes. Hay como de todos lados, digamos. Y eso está re bueno porque abre un abanico re grande de posibilidades. Pero todos son pampeanos y pampeanas, nacidos o por opción, digamos. Pero bueno, esa es parte. Sí, producción pampeana. Y también podríamos decir que es súper completo, ¿no? Desde capacitaciones, desde proyección de audiovisuales, variadito para todos, ¿no? Sí, está súper interesante porque, por ejemplo, el primer día tenemos esta capacitación que decía virtual de fotografía inicial, pero el jueves tenemos la de educación sexual integral y representación en pantalla, que está re bueno pensar las representaciones en la pantalla, ¿no? De género. Y esta también es una capacitación que viene de Inca, que es para aprovechar. Después tenemos también una práctica de fotografía que va a llevar adelante Rayén Pumilla. Entonces todo lo que vieron en la virtual, después lo pueden poner a práctica en la presencial. Y por ejemplo, Rayén Pumilla es de acá de La Pampa, estudió en el ENERC y se quedó trabajando y da clases en la escuela del instituto, y una re docente y una super profesional. Tenerla en el encuentro para nosotros es magnífico, porque es re lindo que alguien que vive en otra provincia pueda venir a compartir lo que sabe. Y también no es alguien que viene sin saber cómo es La Pampa, ¿no? O cómo somos los pampeanos y las pampeanas. Es alguien que nos conoce, que tiene familia, que se crió acá. Entonces entiende por ahí que tenemos un tiempo diferente o una manera de vincularnos diferente, o la mirada o los temas que nos interesan, o por qué nos interesan ciertos temas o no. Entonces, que sea como un festival que tenga que ver con lo federal también, ¿no? Pero apuntando a lo local. Eso para nosotras es re importante. Realmente, realmente. Bueno, Colo, ¿y cómo sigue todo? A ver. Bueno, tenemos esas 2 capacitaciones. La de sexual integral de representación en pantalla a las 9 de la mañana virtual, la segunda jornada de la de proyectos, la presentación de proyectos, A las 14:30 la presencial con Rayén Pumilla, el jueves, que va a ser jueves y viernes. Y a las 18 el jueves vamos a estar proyectando la película Un hombre de cine, que está buenísima, y la presenta el Gaby González Carreño. Y es una película que habla sobre la censura, sobre los archivos y sobre la distribución del cine histórica en sus comienzos o a partir de los años 40. Está re buena para verla a las 18 y a las 20 la proyección de cortometraje en competencia. Y el viernes seguimos con la capacitación de la presentación de proyectos, el segundo día de taller práctico de fotografía con Rayo, y una mesa de trabajo a las 18 de fortalecimiento del sector audiovisual, donde invitamos a todas y todos los realizadores a encontrarnos acá, a tomar unos mates y a pensar en qué instancia están nuestras producciones, cómo nos podemos fortalecer, cómo podemos generar vínculos y alianzas estratégicas para que la escena crezca, ¿no? Como que no sea cada uno salvando su proyecto individual, sino como podemos generar una escena, que es algo que nos interesa mucho que pase. Claro. Bueno, y después de ese día a las 20 también el último día de proyección de cortometraje de competencia oficial. Y el sábado tenemos a las 17 la actividad que es un conversatorio que tiene que ver con los procesos creativos y la concepción en la animación de autor a cargo de Waldo Martínez. Él es de La Pampa, vive en La Plata hace mucho tiempo, pero tiene producciones que se ven acá en la pantalla de la televisión pública pampeana, que son unas animaciones súper lindas. Y bueno, y además hace unos cortos increíbles, los cortos de Waldo. Waldo tuvo premio y mención en el festival anterior. Bueno, ahora tiene a Panguerún y Karu Luan, que son dos personajes dedicados a las infancias. Bueno, y tener la posibilidad de que venga Waldo también a conversar y a presentar su dinámica de trabajo en nuestro festival, la verdad que es un orgullo y un honor re lindo tenerlos acá, tanto a él como a Rayén y a todos los realizadores que vengan a ver y a presentar sus películas, que es la idea de este encuentro, ¿no? De poder generar estas alianzas, de encontrarnos, de vernos, de compartir, de ver en qué anda cada quien. Qué grande, Colo. Todo, dije, todo. Todo, todo así. Entonces, ¿cuándo vamos a saber los ganadores de los cortometrajes también? El sábado vienen al conversatorio. A las 19 se entregan los premios y se proyectan los ganadores. Y a las 21 tenemos el cierre, que estamos ahí organizando un evento de cierre. O sea que el sábado se saben los ganadores, pero todos los días, cada día a las 20 los cortos son diferentes. O sea que hay que venir los tres días porque el que no lo ve, fuiste, no lo ves sí. más. Mirá. Es sí. como, es como, viste, los premios Oscar, viste, que no, es como se y no la viste, como que vos decís, che, no, nunca sabés cuál es buena de esas películas. Claro, viste, es como, si mirás los premios Oscar, es verdad, cualquier entrega de premio que no viste la peli, es como decís, sí, es como lo mismo que ahora que no viste los partidos, no estuviste atento a lo que pasó el fin de semana, que están todos como locos. Si no escuchaste, no viste el partido, es como, Sí, no podés opinar o poder decir algo. Me tocó las figuritas ahí del Mundial, me tocó un tal Gaby con B corta de España. Y digo, ¿y este quién es? ¿Viste? El que no entiende, ¿viste? El que no ve los partidos, no entiende. Entonces tienen que venir a todas las proyecciones para después el sábado poder decir, sí, me parece bien o no, o qué viene el jurado. Yo creo que el jurado va a tener un laburazo. Y este año las juradas son tres mujeres. Así que ¿y vos querés que digan qué buena selección la de la Colo? Eso es lo importante. No, porque yo no voy a estar de jurada. Yo no estoy de jurada, así que no. Soy una humilde servidora. Qué grande, Colo. Me alegro muchísimo realmente de que ya llegue este sexto encuentro. Hay mucho laburo, yo sé que hay mucho laburo y deslome ahí por parte de las integrantes de este espacio. Así que vamos a meterle mucha pila. Vamos a ver si podemos seguir sacando esta semana también a los distintos realizadores, porque también está bueno, como vos decís, esto de que puedan venir, poder traer este tipo de disertantes de este nivel para poder aprender un poquito más del cine para poder llevarlo a cabo acá en nuestra provincia. Sí, la verdad es que sí, estamos ahí como, nos hemos demorado con algunas cosas por eso, porque queríamos, bueno, tratar de tener lo más que podíamos dentro de la grilla, ¿no? Como que no quede nada afuera. Bueno, aguantamos un poquito, pero que entre en grilla. Totalmente. Colo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre tenernos presentes, invitarnos y difundir las actividades que se hacen tanto en Espacio Inca como desde el Encuentro de Cine. Y nos vemos en alguna de las proyecciones, olvídese. Por supuesto. Un abrazo enorme. Un abrazo.